Escucha bien, aunque haya gente que esté cavando para enterrarte, aunque haya gente que esté cavando para destruirte, te dice Dios, aunque ellos estén planeando tu derrota, Jehová vendrá con mano poderosa para levantarte y para demostrarle a ellos que a ti te protege el brazo de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay. Y donde Dios extiende su mano, dice la Biblia, nadie puede hacerla retroceder, ni brujería, ni gente que se haya levantado para maldecirte. No hay maldición sobre aquello que Dios ha bendecido. Ninguna maldición tocará tu morada, porque Jehová será tu ayudador. Jehová será tu Dios.